Es fácil mentir a mentiroso. Reconozco los ojos de un tramposo. Si el río suena, es que lleva piedra. Todos los argentinos tenemos derecho a nacer. ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡A la mata bebé! ¡Romina del Plan! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Acá la tenés! ¡Miren, señores! ¡Miren! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Acá la tenemos en el estudio. ¡Ay! ¡Qué lujo, Miriam! ¡Puf! Vamos a estar hablando de la interrupción voluntaria de embarazo en Córdoba, que generó tanto. Una continuación del viernes pasado, ¿no? Es una continuación. Buen día la oyentada, buen día Dani. Y tenemos que decirle buen día, a doctor Federico Gutiérrez. Bueno. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Doc. Un referente de la salud pública de San Marcos. Los que somos fanáticos de la salud pública, bueno, necesitamos así. Doctores, doctoras, que se comprometan con lo social, porque no es solamente atender y chau, ¿no? Y el viernes pasado estábamos enojadísimos, todos enojadísimas, con el tema de lo que se generó con la denuncia del portal de Belén y declarar inconstitucional o no sé qué de los derechos, a la ley 27.610, que es la ley del IBE. Pero hoy lo tenemos al Doc, que nos va a contar un poco. Pusimos esa canción para generar un poco de risas, un poco de acidez, pero nada que ver, digo, es justamente satírica la canción, porque acá no se trata de matar bebés, sino de salvar vidas, ¿no, Doc? Claro. Básicamente lo que surge la semana pasada, justo tengo acá, no les voy a mentir, el nombre del fiscal general, que es Juan Manuel Delgado, que pidió al Tribunal Superior de Justicia que se diera espacio a este pedido del portal de Belén, que ya lo viene haciendo desde que surgió la ley, allá por febrero, marzo. Pero bueno, no queda otra más que tener, que es una opinión desde un conservadurismo del Poder Judicial, pero también de estos espacios, como son el portal de Belén y demás, que tiene una fuerte presencia de la Iglesia Católica, que bueno, ya conocemos que son antiderechos en general, ¿no? Esta es una de las tantas luchas de las que se oponen. Pero bueno, ya es ley nacional, la provincia de Córdoba ya adhirió, y por suerte se consiguió, después de mucha pelea, que el centro de salud en San Marcos pueda acceder, pueda proveer a las personas con capacidad de gestar la posibilidad de hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Quiere decir que entonces, perdón que te interrumpa, esto está vigente en nuestro pueblo, la ley es respetada en nuestro pueblo. Quiero decir que si habría alguien que tiene un embarazo no deseado, puede concurrir a la salud pública de San Marcos y consultar, ¿verdad? Sí, por suerte. Cuando yo arranqué a trabajar aquí en San Marcos, era todo medio entre dientes, nos manejamos, a pesar de que había una ley de aborto que es de 1921, sí, para ser específicos. Nos manejamos, a veces medio entre sombras, nos comunicamos por teléfono. Sí. El tema es que por ahí las mujeres en general tenían que comprar ellas mismas la medicación, hacer gastos. En ese momento salía 5.000 pesos hace 2 años. Uh-huh. Al día de hoy el costo es de 7.500 a casi 15.000, 17.000 pesos, dependiendo la y farmacia o el encontrar lugar. Farmacia aliada, ¿no? Porque hay farmacias que no la... No, por ahí no se puede decir aliada, pero por lo menos que no le pongan trabas. Ahí está. Porque a ellos son aliados de cobrar. De si ellos cobren, sí, claro. Te van a vender lo que quieran. Es más, si te venden cosas sin receta, entonces son aliados de cobrar. Uh-huh. Pero sí, además, de casos que me pasaron puntualmente, no me pasaron a mí lógicamente, sino mujeres que venían a mi consultorio, que me decían que iban y les pedían autorización de la pareja, cosa nefasta, le pedían doble receta médica, le pedían el documento, autorizaciones, un montón de papeles que no están incluidos en la ley. Hostigamiento, ¿no? Claramente son obstrucciones a ejercer un derecho de las pacientes. Así que, pero bueno, yo de que llegué a San Marcos, por suerte empezamos a trabajarlo de forma muy artesanal, muy precaria en un principio. Muchas mujeres, como les decía, tenían que poner dinero en su bolsillo para hacer el tratamiento, para comprarlo. Muchas que realmente se veían impedidas, tenían que viajar a Córdoba, donde en dependencias nacionales, como por ejemplo la Maternidad Nacional en Plaza Colón, les proveía el tratamiento. Pero bueno, significaba todo el trajín del movimiento hasta la ciudad de Córdoba. Que podía pasar que no la consigan también. Podía pasar que no la consiga. Yo igual me trataba de asegurarme, porque tengo contacto directo con la gente de la Maternidad Nacional, de que las estén esperando. Pero bueno, a veces pasaba que los turnos eran de 9 de la mañana a 11. Claro. Y para salir de acá y llegar allá a las 9 de la mañana, tenía que salir a las 4 o 5 de la mañana. Antes de la pandemia quizá era posible porque había colectivos a esa hora, pero ahora es casi imposible realmente hacerlo. Así bueno, por suerte, con el tema de la implementación de la ley, de la adhesión a nivel provincial, de que tuvo mucho que ver el hospital Aurelio Crespo en la iniciativa, se pudo garantizar que la nueva directora, Virginia Toniolo, autorizara la posibilidad de contar nosotros con los tratamientos. Porque no basta solo con la firma de un médico para tener el tratamiento disponible para gente que no puede pagarlo, o gente que incluso puede pagarlo, pero que por una cuestión de salud pública puede acceder. Necesitamos sí o sí la firma de el director o director, en este caso, del centro de salud. Así que, por suerte, yo creo que ya venía planteando que se estaba haciendo. Entiendo que había un resquemor en un principio, pero bueno, ¿Un resquemor de dónde vendría? ¿El resquemor de la sociedad? Básicamente en la cuestión del prejuicio, del temor a lo que puede pasar, a la opinión pública. Sabemos que al día de hoy, más allá de la mística de San Marcos y demás, hay gente que se opone. Y va a seguir existiendo. Y bueno, yo creo que ahí en la disidencia es donde tenemos que construir justamente. Por ahí, yo no soy muy pro de hablar de el ser mata bebé o no, por ahí esas distancias que se trazan, como pasa por ejemplo con los antivacunas y los vacunas, yo no soy muy amigo de esos conceptos, viste, tan anti, porque yo creo que hay que construir desde el disenso, hay que informar como corresponde, y entender que bueno, las opiniones son las opiniones y las leyes son las leyes. Vos opinás lo que quieras, me parece fantástico. A veces quizás había que poner algún límite en algunas opiniones porque son un poco agresivas, pero bueno, las leyes son las leyes, hay que garantizarlas, el Estado como tal debe garantizarlas, y por suerte hace ya un mes que en San Marcos se garantiza un derecho para personas con capacidad de gestar para las interrupciones voluntarias y las interrupciones legales del embarazo. Perfecto, eso justo te iba a decir, que uno puede hacer los chistes o, bueno, yo como feminista tener una lucha que tiene que ver también con un derecho ganado de parte de nosotras, pero y que, bueno, entonces está ese enfrentamiento que tenemos les activistas frente a los antiderechos. Podemos decir un montón de cosas, nos podemos pelear, debatir, pero visto desde la salud pública, como lo estás viendo vos, se ve diferente, se ve justamente ahí la cosa, ¿no? Esto que decís, bueno, no solamente tenían que pasar antes las mujeres por la angustia de tener que interrumpir un embarazo, que más allá de que uno quiera interrumpirlo, es un paso angustiante, es algo que no está bueno pasar, por eso el otro día, el viernes, hablábamos mucho de la importancia de la ESI, etcétera. Pero visto desde la salud pública no es más que un derecho ganado desde ese lado, ¿no? La garantía a que todas seamos iguales, porque bueno, antes la que tenía dinero o el cuerpo con capacidad de gestar tenía dinero, podía pagar un aborto no clandestino, pero en cuando no hay recursos económicos, mucho más difícil, y ahí es donde venían las muertes y todo lo que hablamos que era cierto. Y realmente, primero que nada, esto es sin dudas un derecho que ganado por las mujeres y por las personas que se identifican como tal y que han hecho esta militancia. Primero que nada, porque sin todo el movimiento de mujeres realmente hubiera sido muy difícil. Seguiríamos peleando varios años más, como pasa en otros países hermanos de Latinoamérica. Entonces, primero que nada, fue importantísimo toda la movida que se hizo y que siguen haciendo y que se continuarán haciendo. Así que en ese aspecto yo siempre trato de mostrarme cercano a aquellas personas que luchan para que, nada, a mí me desburren de cuestiones y que sepa que yo estoy dispuesto, disponible para lo que sea necesario. Esta fue una de las primeras cosas que tuve la posibilidad de conocer a muchas mujeres que se acercaron en ese momento. Vos fuiste una de ellas, por ejemplo, y otras, que bueno, por ahí quizás sería muy largo de ir nombrando cada una. Pero bueno, fue vital la lucha, sin duda. Después sí, a mí me pasó lamentablemente acá que llegaron mujeres con tratamientos mal hechos, que yo no había tenido la posibilidad de hacer una primera intervención, un primer acompañamiento, le decimos en la red. ¿Qué es el primer acompañamiento? El primer acompañamiento es donde llega la mujer al consultorio y manifiesta el deseo de la interrupción. A mí realmente, yo no me voy a poner a indagar en los porqués. Más que a mí lo único que me interesa y que nos interesa a todos los profesionales que estamos en la red por el derecho a decidir es simplemente la decisión de la mujer. Si la decisión ya está tomada, eso es suficiente para iniciar el primer acompañamiento, donde hablamos de principalmente cómo va a ser el tratamiento, qué tratamiento podemos sugerir, saber cuáles son las semanas de gestación. Porque no es todo igual, ¿no es cierto? No es todo, cada cuerpo no es igual. No, sin duda. Sin duda, cada cuerpo tiene sus tiempos, sus formas. Hay personas con capacidad de gestar que inician el tratamiento y quizás en 24 horas ya resolvieron y pudieron acceder a la interrupción. Y por ahí hay algunas cuerpas que están 2 días, 3 días y no pasa nada. Y o empiezan con los síntomas y los dolores y no hay una respuesta muy favorable. Entonces, bueno, ahí es importante también acompañar esa cuestión. Después también el tema de una presión social, que si bien muchas mujeres lo manejan en el secreto, por ahí uh-huh. intrafamiliarmente o con la pareja, no podemos negar la existencia de una presión social donde algunas mujeres y personas con capacidad de gestar lo viven con una culpa, donde es necesario un acompañamiento psicológico. Nosotros estamos con la idea de formar el equipo. Ya empezamos con la primera parte, que es por lo menos garantizar el acceso a ese derecho. Lo que precisamos también es en algún momento que está eso en la mesa, se está discutiendo de hacer un equipo para encarar de una forma interdisciplinaria luego uh-huh. las interrupciones. También es importantísimo que la mujer sepa que una vez que ella decida cómo va a ser su tratamiento, siempre con las sugerencias debidas, saber cuál va a ser el método perdón, anticonceptivo que después quiero usar. Si claro. quiero usar profiláctico, que es el de los más seguros, bien colocado, es de los más seguros, no implica que la mujer tenga la obligación de exponerse a altas cargas hormonales o estar todos los días tomando una pastilla o inyectarse todos los meses o a colocarse un implante subdérmico, el chip que le llaman en el brazo, que dura de 3 a 5 años y que muchas veces tiene reacciones adversas que no son favorables y que hace que las mujeres se lo terminen retirando. Entonces, que son gratuitos de todas maneras, son ¿no gratuitos, todos, son, pero muy invasivos. Son gratuitos, últimos. Son invasivos. Algunos, en general son invasivos. Y en general, y si no la mayoría, son todos hacen que la mujer tenga que poner el cuerpo sí o sí para eso. O sea que además de poner el cuerpo a un tratamiento que es doloroso, que es molesto y que tiene sus riesgos, muy leves, pero que tiene sus riesgos, además después tengo que poner el cuerpo a hacerse cargo, sería hacerse responsable después de lo que es la anticoncepción. Sí, claro. Acá Dani te va a hacer una pregunta. Bueno. Estamos hablando de la mujer tiene que poner el cuerpo para generar los métodos anticonceptivos y que el hombre el profiláctico. ¿Qué hay de cierto con el tema de la vasectomía? Si se puede, si una vez que se hace ya no se puede revertir, no se puede revertir. Viste que hay toda una serie de opiniones que quizás a veces son más de meter presión para que el hombre no haga nada. Y si está dentro también del plan de recursos que tenemos para el tema de la procreación responsable, que hay una ley. Digo, la vasectomía, ya que está... doble pregunta, esto que vos preguntás, y también si es acceso gratuito para los varones. Bueno, las vasectomías son de acceso gratuito. Yo en este tiempo trabajando aquí en San Marcos me logré hacer un recursero, se dice. Es wow, como un, qué bien. No es un librito, yo tengo los contactos en el teléfono con días y horarios de profesionales que hacen diferentes prácticas. El tema de la vasectomía tengo dónde se hacen, los turnos, los horarios, dónde se hacen. El tema es que con el tema pandemia se han aplacado, se ha parado todo y lamentablemente son tan pocos los servicios que lo dan que encima cuando se consigue el turno están saturadísimos, entonces por ahí hay una larga espera para lo que es vasectomía. ¿Y es reversible? Preguntaba Dani. El tema de la vasectomía depende del procedimiento. Generalmente la vasectomía se trata de cortar un conducto, que es el conducto deferente, se llama, que es el que lleva, para amar mal y pronto, el que lleva los espermatozoides al pene. El que lleva, en realidad más que al pene, lo lleva a la uretra, al conducto final, por donde salen. Se habla de que es un 40% reversible. Generalmente se trata de, antes de hacer una intervención quirúrgica, de hablar bien con la persona, no para convencerla de lo contrario, sino para que entienda los riesgos de una intervención. ¿Puede ser reversible? Sí, puede ser reversible. Es complejo, ¿no? Después volver a volver atrás. Por eso es que generalmente se plantea que si estamos seguros y en el caso del hombre decide no ser padre, no sé si está bien dicho, discúlpenme. con todo como decimos hay que ver, ¿viste? Claro. Pero bueno, de a poco. Si el hombre decide ya hacerse una vasectomía para ser estéril, bueno, evaluar que es un 40% reversible, no es del todo seguro. Entonces, otra de las creencias o cuestionamiento es si con la vasectomía se va a perder placer, capacidad de eyacular, el orgasmo. Mitos. Realmente, sí, realmente son mitos. Porque primero que nada, lo bueno de la vasectomía es que es una intervención muy simple. Muy simple porque es anestesia local, es un pequeño corte, una incisión que no se siente por la anestesia local. Anestesia local quiere decir que se actúa solo en un puntito, no es que se usa una anestesia general donde te duermen como es una cirugía grande. Y no queda internada la persona. La persona no va internada, el hombre a la hora se va a su casa caminando, y no tiene la vasectomía ninguna interferencia con lo que es el deseo sexual, con el problema de la eyaculación, ni con el de la mantener erecciones. Porque, como les decía recién, se corta un conducto que lleva los espermatozoides de un lugar a otro, no se afecta para nada lo que son las gónadas, las glándulas que forman las testosteronas, que hace que el hombre tenga el deseo sexual, no se alteran los vasos, que son los que llevan la sangre al pene para que mantenga la erección. Entonces, eso principalmente son mitos que vienen de años, pero que no tienen nada que ver. Si uno después de alguna vasectomía tuviera algún tipo de ese problema, es que se acerque al consultorio y vemos por dónde viene la cuestión. Pero no es por la vasectomía propiamente. Y si son gratuitas en el San Roque, ya después de última, si quieren les paso para que suban a las redes cuáles son. El tema es que, les digo, está muy parado lamentablemente el tema de vasectomía. Para ligaduras tubarias, así. Las mujeres vuelven a poner el cuerpo, sí es mucho más fácil, mucho más accesible. Todo eso no es casualidad. No, seguro que no. Seguro que no es casualidad, tristemente. Así que bueno, yo apenas pueda tener información más actualizada de lo que es el acceso a lo que es vasectomías, se los voy a ir pasando. Ha habido consultas de hombres que querían hacer vasectomía y yo lamentablemente terminaba diciéndoles, bueno, anda y pregunta en tal lugar. No está bueno. Están interesados, qué lástima. No está bueno. Está bueno que la idea de este librito con recursos, con contacto y demás, cuando una persona venga y te diga quiero hacer tal cosa, vos le digas, sí, sabes que vas tal día a tal hora y preguntas por tal que tenés turno y se hace. Bien. Bueno, terminamos hablando de la vasectomía, veníamos del aborto. Volviendo al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, decimos que después que la mujer pasa por, o el cuerpo gestante pasa por este proceso, viene todo el consejo del anticonceptivo, el método, para que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Para que no vuelva a pasar por todo esto. Y me pregunto, ¿por qué no hay chip, pastillas o cosas para el cuerpo del hombre? Bueno, es uno de los dramas que tenemos en el centro de salud, no solo en este, sino que pasa en varios lugares, donde desde Nación y Provincia no se mandan todos los recursos. Sí tenemos, por ejemplo, acceso a, y casi libre, digamos, a anticonceptivos orales, a la anticoncepción de emergencia, preservativos, por ahí a veces mandan, a veces no, mandan una caja y tenemos que renegar. Pero por ejemplo implantes no nos mandan hace mucho tiempo. Yo de que estoy acá, nunca hubo implantes, nunca hubo DIU. que también se coloca. Y el otro tema también es que hay que tener a alguien capacitado para hacerlo. Claro, este, un ginecólogo que... Sí, ginecólogo. Yo puedo hacer la colocación de implante, EDU, sí. Pero bueno, yo le soy sincero como médico, quiero hacer unas buenas prácticas previas antes de largarme a hacerlo así nomás. Primero por una cuestión de evitar un malestar, un trauma, porque a la larga es hay que cortar, usar una anestesia para los, por ejemplo para el implante. Poner una anestesia, cortar una partecita, poner el implante. Son técnicas simples pero que necesitan de una formación. Yo no he colocado nunca, sé quién las puede colocar, entonces en ese caso si una mujer lo decide, yo sé que puedo derivarla tranquilamente para que se lo haga alguien con capacidad y con experiencia. Yo lo que espero y aspiro en algún momento es que lo podamos hacer acá también, cuando bien. La mujer decida colocarse un implante, un DIU. Pero bueno, yo también tengo mi compromiso de formarme para eso. Así bueno, y es uno de los temas que también se ha parado, el tema de las formaciones. Yo hace un año que vengo pidiendo con otros médicos y médicas. Claro, porque trabajando en esto también, perdón, que te interrumpa, es trabajar también para que no llegar al aborto, digamos. Claro, trabajamos mucho en los anticonceptivos para no llegar, ¿no es cierto? Pero bueno, bueno, cuesta, ¿no? Traer esos recursos. Está difícil. Hay contados. Generalmente yo a las mujeres que deciden usar el DIU, las derivo a Cruz del Eje. Pero las derivo con turno y ya con día de colocación, así que no hay problema. No se dilata mucho más la cuestión de la decisión de la colocación. Así bueno, yo lo que aspiro en algún momento es, si no soy yo, que haya alguien que lo haga. Y si no, bueno, yo formarme para hacer una buena intervención. Claro. En ese aspecto. Bueno, qué buenas noticias hoy nos trajo el doc Fede, que bueno, la ley se está respetando en la zona, digamos, para las mujeres de San Marcos y alrededores, ¿no es cierto? Porque claro, sí. Todo lo que es departamento de Cruz del Eje. Claro, en el hospital, en la Aurelio Crespo, hay dos médicos que prestan también el servicio de IVE, el doctor Tiano y otro doctor que ya me voy a acordar el nombre, de lunes a viernes, y yo en mi caso en consultorio, de los martes y viernes. Y yo recibo personas con capacidad de gestar de Charbonnier, de Capilla, ha venido gente de La Cumbre, de Cruz del Eje, también vienen muchas mujeres, porque tienen un cierto recelo, pero sí hay como una traba en el hospital. Claro. Porque bueno, también semejante estructura, la historia que por ahí que lo precede, quizás, viste. Y además tenemos que sentirnos cómodos cuando vamos a tomar tomamos esta decisión y tenemos que dar ese paso. Necesitamos que sea del otro lado haya sensibilidad y amabilidad, porque si no es una tortura, seguimos con lo tortuorio, ¿no? Para nosotros lo... La verdad que sí, que yo hablando con las mujeres, yo siempre les aclaro, yo jamás voy a saber lo que es hacer este tratamiento, pero por lo que hablo con las mujeres cuando salen, que es un tratamiento que es molesto, con sangrado, con dolores, como si fueran dolores menstruales o dolores de parto. Y con una espera de horas, ¿no? Y es un tratamiento que se hace a veces un poco largo, de entre 6 y 12 horas, a veces un poco más. Entonces, sí, no, realmente hay que tratar de que las primeras intervenciones y en los controles posteriores sean lo más o menos posibles, sin tanta espera, porque poner el cuerpo a semejante malestar no está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, ¿cómo hacemos si tomamos esa decisión? ¿Y qué pasa si vamos a un centro de salud, llámese el SIC o el hospital, y nos lo niegan? Bueno, en el caso de aquellas personas que tomen la decisión, yo atiendo los martes y viernes, generalmente para estas cuestiones es sin turno, si no yo tengo turnos asignados porque además de esto veo todo el resto de cuestiones. Lo sabemos. Si no, la idea sería esa, básicamente que pidan hablar conmigo, así lo charlamos en el consultorio, sin problema, lo resolvemos en cuestiones, se van con la medicación directamente y con las explicaciones de cómo se hace. En ese caso yo les doy mi número personal para que me comuniquen cuándo lo van a hacer, así hago un seguimiento y acompañamiento en ese momento. No lo voy a decir ahora en público porque van a llegar mensajes de todo y no solo de esto, así que bueno, es uno de los problemas. Es uno de los temas, pero bueno. Respetemos al doc, por favor, no le mandemos pavadas por WhatsApp. Y si alguien en el SIC o en un hospital se negara a garantizar este derecho, por ley, ellos tendrían que decir, a ver, se puede ser objetor de conciencia, pero vos como objetor de conciencia, dentro de la ley tenés la obligación de derivar a alguien que sí haga. Bien. Que sí acompañe ese tratamiento. Y no solo de decirle, no, ¿sabes qué? Yo sé que alguien en San Marcos lo hace, yo sé que alguien en Córdoba lo hace. No, vos tenés que decir, tenés que ir tal día, tal hora con el doctor tal, que él acompaña, él hace, él sigue, demás. Si se niega, es para denunciar. Si hay una negación, simplemente, sin una respuesta favorable, es para denunciar. Está en la ley, está en la nueva ley, que es muy clara, es muy clara. Puede ser objetor de conciencia, pero tiene que derivar. Se respetan tus principios, pero vos tenés que saber a quién derivar, cómo y dónde. Esa persona no puede quedar sin atención. No. Es más, la ley establece, creo que es dentro de la primera semana, la resolución del deseo de la mujer. Así que con más razón. Si se tardan más de una semana, se entiende como una obstrucción al ejercicio de un derecho, en este caso. Así que ese caso es posible de denuncia. Perfecto, nos quedó súper claro. Estamos súper orgullosos de la salud pública aquí con este representante, este profesional representante que es nuestro aliado, pero a la vez es lo que hay que hacer. Bueno, profunda admiración por el DOC y por este equipo que se está formando, a la espera de todo este equipo integral que nos contaste que se está armando para la parte psicológica. Y bueno, ya sabemos, martes y viernes de 9 a 12 y de 9 a 12, y de pedimos turno por teléfono. Si pueden por teléfono, presencialmente. Sin turno. Pero bueno, si ven que la situación es compleja, yo no tengo drama que se acerquen. Generalmente la gente va a verme sin turno, así que se acerquen, me hablen. Sí, lo sabemos. Así que bueno, que me hablen, no tengo un problema. Muchas gracias al Doc y quedó clarísimo porque el viernes pasado fue la columna prendida a fuego, súper estábamos enojadísimas, las que veníamos luchando decíamos qué pasó con esto, pero ahora con lo que acabamos de escuchar vemos que todo esto, estas objeciones de los antiderechos no tienen nada que ver, no obstruyen, la ley se cumple en San Marcos también en las zonas, así que bueno, te vamos a volver a convocar para otras cosas. Me encanta, cuente conmigo. Sí, nos gustaría que nos vengas a poner al tanto de todos estos tratamientos. Qué sé yo, hoy Dani se desasnó con el tema de la vasectomía, ya está pidiendo turno. ¿Cuándo sería? Y bueno, ahora está detenido, pero bueno, gracias Doc por estar en este viernes feminista, por acompañarnos y por tanta sensibilidad, y te vamos a volver a convocar. Informar que la Fundación Cronopios a mí me acerca preservativos, acá hay ya casi. No, desaparecen porque sí. Hay mucha necesidad. Si están, se usan, tratar de impulsar a que se sigan consiguiendo eso. Es uno de los métodos más usados y más seguros también con respecto a lo que es la enfermedad de transmisión sexual. Es de los más seguros, no solo por la idea de no embarazo, sino por la idea de la no transmisión de enfermedad de transmisión. Claro. Como decís vos, mire. Y también tiene un montón de mitos, es mentira que se rompe. Sí, la pérdida de sensibilidad, se rompe porque son del Estado, tiene resistencia, además hay muchas pruebas, me acuerdo en su momento cuando empezamos a trabajar la ESI, yo apenas llegué a San Marcos, lo inflamos con agua, claro. Cero, no tiene más que una bombucha, si quieren usar unas bombuchas resistentes, tiene un... Sí, hay un montón de juegos para hacer la prueba. Incluso el profiláctico, que usado por niños como juego, para que lo conozcan, está incluso dentro de la educación sexual integral, está tipificado, aquel que tenga algún temor, resquemor o duda, está bien, muy muy muy tipificado, seguramente ustedes ya lo hablaron, pero mire, sí, soy repetitivo, pero la ESI está para cada nivel, para cada cosa, así que no hay que ser mezquinos, no hay que ser mezquinos con el preservativo. Claro, usemos forro, por favor. Bueno, ya sabemos que pronto te tenemos acá de vuelta en el piso, un orgullo, un placer, y la verdad, muchas gracias Fede por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por estar presentes en la MHLH los viernes, feminista, a cargo de Miriam Minoli.